día. Gracias. Bueno, y saludos de todo, de paso a todas mis colegas, a todas las docentes. Bueno, son dados. Gaby, bueno, contanos un poquito esta acción solidaria, por qué están necesitando recaudar fondos, es para tu hijo, cuántos años tiene. Bueno, te comento, mi hijo se llama Micael Barreto, él asiste en la agencia Córdoba al deporte de béisbol, uh-huh. U12, y fue convocado para participar en las Panamericanos para viajar a Panamá. Wow. ¿Sí? La selección de Argentina U12. Qué bien. ¿Cuántos años tiene Micael? Micael tiene 12 años. 12 años. ¿Y qué proyección, ¿no?, que tiene en el béisbol? Sí, la verdad que un poco, yo te cuento como mamá, sí. Cuando ellos fueron convocados en un viaje a Salta, comentaron algo, que habían viajado desde Buenos Aires para, estaban viendo a los chicos, y bueno, me comentaron que hubo buenos comentarios de Micael. Y la verdad, cuando hubo una preselección, él quedó, y cuando fue la final, yo lo envié a Salta, pero viste, como por experiencia, no pensando claro. En que iba a quedar. Claro. En realidad como mamá. Y bueno, y nos dimos con la sorpresa que fue seleccionado y quedó convocado. Qué bueno, o sea que nos va a ir a representar a Panamá. Así es, y él lamentablemente, lo decretamos. Digo lamentablemente porque quizás yo hice todo un poco tarde, digamos, la decisión de pedir ayuda solidaria, de hacer un video. Uh-huh. Él quedó, hubo un periodo de tiempo que debíamos depositar plata y él por hoy está, digamos, quedó en la lista de espera porque en su momento no pudimos presentar. Hoy por hoy, si se llega a quedar un niño que no puede viajar, él lo vuelven a convocar. Uh-huh. Eso nos pasó en esta instancia. Nos quedamos así, pero bueno, es una experiencia, como yo le comentaba a Eric, que lo que me sucedió cuando yo empecé a comunicar el video, mucha gente me llamó, mucha gente fue solidaria y lo lamenté mucho. Claro. Pero él está en la posibilidad aún de viajar. Bien. ¿Cuándo sería la fecha del viaje? El 26 de octubre. 26 de octubre. Bueno, puede suceder. Bien, ¿cómo estás? Sí, sí, aún pudo suceder. El viaje está a $1,250. Y que, bueno, justamente también nos solicitan que depositar en dólares, que ese también claro. Es otro tema. Uh-huh. Y bueno, puede suceder. Sí, si Micael sigue asistiendo a la agencia los días lunes, martes y viernes. Y aprovechas también seguir entrenando con los mayores, los chicos mayores, que si no mal recuerdo están martes y jueves. Uh-huh. Así que, bueno, esa es la experiencia y también nos han comunicado por otros medios y está muy bueno el apoyo y sobre todo me ha sorprendido el apoyo de la gente. Te claro. Vuelvo a repetir, agradecida por todo lo que nos están llamando y siendo parte de esto. ¿Cómo estás, Eric? ¿Te saluda? Sí. ¿Cómo estás, Eric? Buenos días. Bien. Preguntarte puntualmente, entonces, ¿qué sería lo que están necesitando ustedes de cara a esta instancia que se ha presentado? Justamente el apoyo económico, a mí lo que me ha pasado de personas que sí han depositado, uh-huh. En lo que puedan aportar dinero, digamos, específicamente uh-huh. Es el dinero, porque eso, digamos, cubre lo que es pasaje, hospedaje y todo. Uh-huh. ¿Tenés alguna vía de contacto al que se puedan contactar justamente quienes deseen aportar a la causa? Sí, es el número telefónico, justamente este es el que yo podría aportar. Bien, ¿querés decirlo al aire así ya queda registrado o pensás o preferís que lo pongamos después en la nota por escrito? Te lo digo, es 351-763-7574. Bien, ¿hasta qué margen hay para que se defina si Micael va a formar parte del contingente que viaja? La verdad que no me han dado respuesta. Eso uh-huh. puede ser mañana, pasado, uh-huh. de un día para otro. Uh-huh. O bueno. sea, no, porque viste que ya quedó en esa instancia él. Claro. Después otras de las cosas que también pueden acercarse a la agencia hablando con el profe Rodrigo Bruera, uh-huh. con él. Que estamos ahí los días martes, jueves y viernes. Uh-huh. Y los lunes, perdón. Gaby, preguntarte cuánto ya llevan recaudado, cuánto les está faltando. Y obviamente te comprometemos a que nos mantengas al tanto de si Micael va a viajar o no, por favor, qué buena noticia sería. Sí, sí, mira, yo tengo una buena noticia que la verdad que me sorprendió. Yo tenía un amigo de la adolescencia, la juventud de Estados Unidos, y por eso te digo, yo le envié así el video tímidamente y a los 2 días me respondió que ellos ya tenían la mitad. Buenísimo. Del dinero recaudado, le comenté la situación, lo que había pasado y ellos me dijeron, o sea, más ellos, lo que una de las cosas de la respuesta, no solo contar con nosotros este año, sino también el año que viene. Uh-huh. Y bueno, y eso fue una linda respuesta, que por ejemplo la mitad ya está ahí. Bueno, digamos. Es un gran paso, un gran avance. Sí, es muchísimo. Sí, sí, la verdad, por eso te digo, a mí me sorprendió muchísimo la respuesta de la gente. Bueno, ojalá y desde acá hacemos fuerza para que Micael pueda viajar. Gaby, por favor, mantenernos al tanto de lo que vaya ocurriendo con esta situación. Ojalá que sí, ojalá que nos pueda ir a representar. Gracias por este ratito. Seguimos en contacto. Te mandamos un fuerte abrazo, un feliz día para vos y bueno, y todas las y los docentes del corredor. Bueno, muchas gracias por comunicarse, gracias por tenerlo en cuenta y por supuesto esta experiencia nos sirve para el año que viene ya comunicarnos de antemano, digamos. Muchísimas gracias y bueno, y por supuesto quiero invitar a todos los adolescentes, a los niños que puedan acercarse, a aquellos que están interesados en béisbol, pueden acercarse a la agencia, es un deporte muy lindo y una hermosa familia. Excelente, te mandamos un abrazo enorme. Chao, gracias. Gabriela, bueno, ella es mamá, ¿no? De Micael, este nene, o bueno, adolescente, ya no sé cómo decirle, de 12 años. Preadolescente, claro. Pero viste que la adolescencia está media cambiada. Sí,